para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El agente Topo representará a Chile en los Goya. La película de Maite Alberdi fue escogida por la Academia Cinematográfica de Chile y el Ministerio de las Artes, Cultura y el Patrimonio para representar al país en la próxima edición de los galardones en España, que se llevarán a cabo el 6 de marzo de 2021. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.